jukebox y su electric guitar. Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir. Hola, yo soy Lu. Hola, yo soy Dave. Bienvenidos a una emisión más de este su podcast Teatro de Emergencia. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo están? Ya séptimo programa. Ya el séptimo. Estamos bien Qué contentos. Bárbaro. Gracias por aguantarnos, ¿eh? Igual a ustedes les da igual que sea el séptimo, pero no se nos pone bien contentos porque hoy es todo un logro. Estamos haciendo cuentas. Sí. Y el primer programa subió el 13 de enero. ¿Qué? ¡Ay, qué emoción! No, de verdad sí, sí de emoción. La verdad es que estamos muy, muy contentos de poder compartir con ustedes, teatreros y no teatreros también, muchas cosas. Está muy padre, ¿no? Sí. Es un proyecto que nos ha dado muchas cosas a Lu y a mí y a todo Salida de Emergencia. Entonces, pues, vamos a seguir con ustedes y pues aquí estamos para un programa más. Sí, bien, ¿no? Interesante, ¿eh? Agárrense muy también. Muy padre, muy, muy, muy, muy padre. Cada vez se pone mejor esto. Sí, qué barbaridad. ¿No? Cada vez se pone mejor. Una suda como puerca. Ando corriendo para todos lados, que sea el teatro, que sea la entrevista, que sí, la verdad. Que pero sí, andamos por todos lados. Todo porque vale la pena. Clara. ¿No? ¿Cómo estás? Pues estoy bien. ¿Qué tal tu semana? Cuéntanos. Van a decir. Otra vez. Que los cambios, que muy complicada. Ya, que... lo apuntaron. Sí. No, la verdad es que fue una muy buena semana. Una semana como en la que he aprovechado para como reencontrarme conmigo mismo. Y eso ha sido muy padre, muy productivo. Y es algo que, o sea, he aprovechado mucho como para platicar conmigo mismo y ver qué pasa con David y todo esto, y la verdad es que ha sido muy padre, muy, muy padre. Qué bueno. A Ha veces sido hace buena falta semana. eso, ¿no? A veces Sí. hace falta como hablarse a uno. Sí, Decir, a a veces ver, se ¿qué nos olvida, pasa? ¿no? Es como Sí. esta parte de, pues casi casi estás vivo por inercia y haces tu vida y sigues tu rutina y se te olvida que, pues hay que estar muy agradecido con uno mismo, que es el que finalmente lo mantiene a uno de pie, ¿no? Claro. Sí, Así sí, es. sí. Entonces, pues, también una semana muy productiva, una semana con trabajo. Comenzaste a hacer yoga, ¿no? Empecé a hacer Qué yoga. bárbaro, Así ya era una es. cosa muy... Ya soy un yogui, ya soy ya todo paz, todo amor. No, me ha servido mucho. Es algo que alguna vez empecé a hacer hace mucho tiempo. Ajá. Por X o Y no se pudo, como no le pude dar como continuidad, pero es algo que me gustó desde aquel entonces y quise darle continuidad. Pero pasó mucho tiempo y hasta ahorita encontré como el momento y justo con todo este rollo de estar conmigo mismo y todo, pues para, dije, ahora es cuando, ¿no? Ahora es cuando para empezar a hacerlo y me ha servido mucho. Llevo pocas sesiones, pero... Pero, oye, no está Oye, bien que lo hayas retomado, porque a claro. veces uno dice, sí, sí retomo, y la Sí. verdad es que pasa el tiempo Exacto. y nomás no sucede nada. Es ejercicio para el cuerpo y para el espíritu y es lo padre del yoga, ¿no? Lo voy a intentar, sí, ya me pasó Sí, el link y todo. así es. Que nomás lo tengo ahí. Nah, no. Y ahí se va a... No, no es cierto, no. No, sí lo voy a intentar. Cuando lo intente les digo. Sí. Y si están interesados, pídanme el link y con mucho gusto Ya. se los paso. Porque Sale además... él en el Soy yo. video. Y además es padre porque hay muchos tutoriales como de yoga en internet y es todo lo que Sí, la verdad necesitas, es ¿eh? que en internet soluciona muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, Sí, no quiere sí, decir que sí. todo. Exacto. Pero en ese sentido, sí. Claro. Que no sustituye como a la guía de alguien que esté ahí en Ah, no. persona, pero de todas maneras es una buena manera de hacerlo y te enseña y está padre. Sí, está muy padre. Qué Sí. bueno, qué bueno, Dave. Sí, Muy ¿y bien. tu semana, Lu? Mi semana, ahora mi semana estuvo muy, muy difícil. La verdad también estuve como tomando muchas decisiones y todo. Pero no, hoy como que, no sé, como que la vida la sentí diferente. No, sí, creo que, digo, toda una semana como para reflexionar y tomar decisiones y y la verdad es que fue una semana muy, muy pesada emocionalmente. Pero me siento un poquito más tranquila. Sí, Qué bueno. como que ya siento para dónde voy, Sí. ¿no? Entonces, Diego, creo que en ese sentido valió la pena toda la semana tan ruda que Claro. pasé, pero ahí vamos. Porque además yo sí creo que tengo la teoría como de si tienes un día malo, el día siguiente va a ser bueno, y si tienes una semana mala, la siguiente semana va a ser buena y así, y no es ya gratis, no es metafísica tonta, ni es porque algo estás aprendiendo, ¿no? Algo te deja ese día malo, esa semana mala, esos días en los que como que no ves nada claro y después puedes como ya tú contigo mismo decir, bueno, ¿qué puedo aprender de todo esto? Y entonces tú provocas que el siguiente paso sea un mejor paso, ¿no? Sí, claro, y que justo creo que por eso también me costó, que hablando de mí, sí me costó trabajo en ese sentido, pero una vez que se entiende y que tú mismo estás así como de, ay, ya, por favor, ya, porque yo de verdad también llegó un momento donde ya estaba harta hasta de mí, ¿no? Y decía, ya, Lourdes, ya, despierta, pero la verdad es que ese despierta era como seguir en la misma, porque justo estaba pensando mucho en el problema. Y, pero bueno, ya la solución y demás, y creo que va a ser una semana muy, muy buena. Qué bueno, así, ojalá así sea, para todos nosotros y para ustedes también, para ti, Lu, Sí, para también. todos. Sí, una semana de crecimiento para Que todos. sea así. Uy. Ahora Y, sí, sesión oh, pues sí, terapéutica ya, con David ay, Lu. David Lu en terapia, llámenos. Así es. Bueno, Vamos no. a platicarle, No, todavía ¿eh? ¿En no. dónde nos pueden Ah, encontrar? yo pensé que ya te ibas a saltar No, como hombre, yo. Yo como dije, ya se equivocó igual que yo. No, ¿dónde nos pueden encontrar? Ay, sí. Recuerden que en Facebook estamos como. Salida de emergencia teatro. Y en Twitter estamos como. Arroba teatro salida. Y el correo electrónico es. Salida de emergencia punto teatro arroba gmail.com. Qué Oigan, risa, siempre. me salió mal mi jugada. Yo quería que él repitiera y Ya yo. vieron, y de verdad no es a propósito, no es a propósito, pero siempre de alguna manera lo acaba diciendo el correo electrónico. Yo no sé por Pero qué. ya me lo aprendí. Ya, ya Ay, no, puedo. pues sí, ya Ya me quedó me claro. queda Ya claro. les aseguro que ya no tengo un papelito aquí. Ya si me encuentran en la calle, a mí pregúntenme nada más el correo. Sí. No, el Facebook también me lo sé. Bueno, la Pero verdad tal vez me lo sé. dudes un poquito, total. Sí. Como yo ahorita, que Ah, ¿cuál exacto. es? Como que David dijo. Ajá. Algo así. Pero bueno, una vez que pasamos el contacto, pues bueno, ya pasamos a nuestra primera sección, que es la cartelera. En esta ocasión tenemos en la primera lista, ¿verdad?, de la cartelera, una obra que se llama Sonata para dos actores, que en realidad es un reestreno, que es una compañía de teatro movimiento escénico que está bajo la dirección de Juan Manuel Martínez. Es una obra en la que están únicamente dos actores, y de hecho uno de ellos es bueno, uno se llama Luis Navarro y el otro es Alan Bravo, que ¿Se por acuerdan de cierto Alan Bravo? estuvo con nosotros en el programa, en el segundo TAE. Y la verdad es que parece muy, muy interesante esta propuesta. Están implicados todos los elementos y es una lucha o sea, entre ellos mismos para la razón y liberan el instinto. No sé, algo como muy. Que suena un poco complicado, pero Exacto. Pero la verdad es que también suena complicado, pero muy interesante. sí. Entonces, también les vamos a pasar los datos y todo. Justo hoy, obviamente ya no alcanzan, ¿verdad? Pero hay una fecha más que sería el 3 de marzo, que aparte la entrada es cooperación voluntaria, entonces tampoco está tan terrible, Órale. ¿no? Entonces, les vamos a pasar los datos para que les dé tiempo de ir y sería, como repito, el 3 de marzo a las 6:30 en el Foro Taller Antonio González Caballero. Ya les vamos a pasar la info. Todo, exacto. Y fíjate que he de confesar que yo se la debo a Juan Manuel Martínez, que fue mi maestro, fue mi director. Y desde que era estreno, no Qué reestreno, bárbaro. me invitó y no he ido y la verdad es que estoy muy apenado con él. Pero bueno, ahora que está esta oportunidad, voy a hacer todo lo posible por ir. Y pues ojalá ustedes también puedan ir. Y tal vez nos encontremos por ahí el 3 de marzo. Sí, un saludo, Alan, si es que lo escuchas, porque Alan, qué bárbaro. No, mucho éxito. Mucho éxito, mucha mierda, así es. Y también, ahorita les queremos platicar de un foro nuevo que se abrió, que se llama Foro Emiliere, que está en la Colonia Postal. Es un foro nuevo en donde está involucrada gente que conocemos, gente que ya son alumnos o maestros del Instituto Andrés Soler, nuestra alma mater, ¿verdad? Claro. Y pues están haciendo proyectos interesantes. Ahorita justo están estrenando una segunda temporada de una obra que se llama Ubu Encadenado. Van a estar todos los viernes y los sábados. Los viernes a las 7:30 y los sábados a las 7, les vamos a pasar bien los datos. para que puedan checar y también números de teléfono y todo para que puedan preguntar si hubiera cualquier duda de boletos, de fechas o lo que sea. El costo del boleto es 85 pesos. Muy bien. Sí, está bastante decente. La verdad es que puro teatro accesible Qué aquí, bárbaro. ¿no? Sí, no, y también sirve que van y se dan una vuelta a ver este nuevo foro, que la verdad me parece que Emilio, en este caso, que es el que creó este lugar, creo que le atinó, ¿no? Y que también se arriesgó demasiado y que se está arriesgando justo porque, digo, poner un foro también tiene No es sus cosa fácil, complicaciones, ¿no? ¿no? Entonces, pues también para que se den una vuelta y vean el lugar, que también está muy, muy lindo. Y Y también los teatreros vayan para que vean el lugar y tal vez, no sé, vean ahí alguna de las obras, ¿no? O todo, porque es un foro también accesible y entonces parece que les está yendo bien, ¿no? Y da gusto, da gusto. Sí, les vamos a pasar la info también. Así es, espérenla. Ahí chequen los links que les vamos a poner. Y pues bueno. Sí. Y bueno, no se olviden que esta es la última semana del quinto rally en El Foco, del Centro Cultural del Foco. Ya nada más queda esta semana. Así Ya nada que, más queda si esta no fueron, semana. tuvieron 3 semanas y Y si no la verdad es fueron. que me arrepiento de no haber. Quería ir, tenía unas inmensas ganas de ir a ver la de Sombras. Sombras, nada. Ay. Entre. No, no, no. Pero sí quería ir a ver la Ay. de Sombras. Pero, pues bueno, quedan otras. La verdad es que, digo, también hay que dar oportunidad a otras. Y pues bueno, acuérdense que. Bueno, recuerden que nada más queda esta semana. Y también las propuestas están muy variadas. Les vamos a poner el link también. Sí, ya saben, todo tipo de teatro han sido 28 compañías, 28 propuestas. Y si no van esta semana, pues fuera hasta el próximo febrero, porque Oye, sí. es cada febrero. Entonces, no se lo pierdan, de verdad. Hagan un intento, les vamos a poner también la cartelera y la página del Centro Cultural del Foco para que puedan checar los datos y pues que se lancen y nos platiquen qué tal su experiencia, cómo les ha ido, Sí, y ya ¿no? saben, $50 la entrada, entonces no está tan También mal. accesible, también. Sí, y también, bueno, recuerden que la cartelera del Centro Cultural del Bosque sigue muy activa. No se olviden de ir, es teatro muy interesante, es teatro muy. Es teatro profesional y es teatro bien hecho, digo, la mayoría de las veces, pero bueno, lo que sí es garantía es que son propuestas interesantes. El Centro Cultural del Bosque, recuerden, está atrás del Auditorio Nacional, también muy fácil llegar. Y la cartelera se actualiza todo el tiempo, entonces chéquenlo porque además, como siempre les decimos. El jueves son 30 pesos. Los boletos generalmente están como en 150 y de ahí para arriba. Y los jueves están en 30 pesos. Entonces Chéquenlo. es una buena oportunidad para ver teatro, digamos, con un presupuesto elevado, ¿no? Porque Sí, claro. la verdad es que si algo hay en esas obras, en el Centro Cultural del Bosque, es Eso presupuesto. sí, me queda claro. Entonces es buena oportunidad, ¿no? Sí, vayan. Y pues también, al igual que en CCV, también recuerden checar la cartelera de la UNAM, que también está con grandes propuestas y que también los jueves son de $30. Entonces, chéquenlo. Recuerden que está el Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, pues chéquenlo. Ahí les vamos a pasar el link también para que chequen la cartelera, ¿no? Así es. ¿Qué sería el teatro en México sin Bellas Artes, sin la UNAM, No, sin? bueno, o sea. Sí, de por sí está difícil, ¿no? Sí, de verdad que esta semana también para David y para mí fue así como de. Ya, de verdad, esta semana sí nos preguntamos: ¿a dónde? O sea, ¿a dónde vamos a ir? Así ¿O qué es. vamos a ir a ver? O sea, sí, en nuestra mente era como: sí, tal vez CCV o UNAM, pero también nos gusta, o sea, como ir a ver otras cosas, ¿no? En otros lugares. Por eso también es muy importante para nosotros que ustedes nos recomienden lugares o obras en las que están ustedes también, o sea, porque también nos interesa ver como mucho también el trabajo de la gente que nos escucha, ¿no? Exactamente, exactamente. Y formar una red, ¿no? Formar una red en la que, bueno, si ustedes saben de algo, entonces nos informen, nosotros podemos ir a ver la propuesta y después platicarles cómo estuvo tal vez a ustedes, si les antoje ir, etcétera. Entonces creo que es una dinámica padre la que queremos formar y no limitarnos nada más a lo que sabemos que ya está ahí, ¿no? Que es el CCV, es la UNAM. También hay muchísimo teatro experimental, muchísimo teatro independiente que se está haciendo en todo el DF. Si por nosotros fuera, nos vamos hasta Villahermosa. Pero Sí, pues estamos en el DF y ahorita pero aquí nos pues quedamos. Si nos digo, invitan a si nos invitan Villahermosa. a Villahermosa no nos vamos a negar, ¿no? O sea, si nos Seguro se hace buen teatro en Villahermosa, pero pues. pero de aquí a qué sabemos, Y de aquí a que llegamos. invítennos. Entonces sí, Me acabo de chéquenlo. comprar un burro, seguro si sí llegamos. Tardaremos un ratito. Entonces, si nos invitan al teatro en Villahermosa, avísenos 2 semanas antes de la obra para que nos dé tiempo de llegar bien. Y eso ya con algo de retraso, si es que el burro quiso comer antes, o porque si no, ahí les cuento. Igual llegamos a la segunda llamada, pero Pero llegamos. llegamos. Y con burro y todo, ¿eh? Así que de una vez van dejando en la lista que David, Lourdes y el burro, y ya. Así es, exactamente. No David, Lu y la burra. Ay, no, que. Ay, que. Perdón, ando cansada. Qué Ay, qué bárbaro. cosa. Bueno, continuamos. Pues ahora les vamos a platicar de nuestra experiencia en el teatro esta semana, que también una experiencia, como siempre, muy interesante. Fuimos a ver una obra de teatro que se llama El Peli, el pe, ay, ¿qué estoy diciendo? El Otra vez. Pelícano. El día de una casa muy italiana. Sí, Y es pelícano. El Pelícano, el Pelícano de ni nada más ni nada menos que August Strindberg, uno de los máximos Strindberg. exponentes del naturalismo, ¿no? Fue en el Instituto Andrés Soler, también nuestra alma mater, Claro. fue el examen de los alumnos de tercero del turno vespertino. Mira, mis sucesores. Pues mira. Mira nomás. Fue muy grato verlos en escena es padre también regresar un poco ahí, ¿no? A donde nosotros empezamos a hacer teatro, donde aprendimos tantas cosas y ver qué se está haciendo, porque además Claro. son los chavos que finalmente se están preparando también para salir y pues probar suerte, ¿no? Sí, que como dices, o sea, finalmente regresar ahí fue así de. Fue un flashback enorme. Sí. Pero muy padre. Sí, me pasó que veía el escenario y yo decía, ¿cuántas veces no estuve ahí haciendo el oso? Sí, de hecho, yo ¿No? también pensaba lo mismo. Aunque también pensaba en. Ya hasta de pronto me volteaba y le decía a David, oye, ¿te parece si imagínate para la del gordo o algo así? Ya también andamos ahí. Sí, exacto. Qué bárbaros. Exactamente. Y pues bueno, cuéntanos, Lu, ¿a ti qué te pareció? Ay, bueno. Es que se me olvidó decirles un detalle importante. ¿Quién está a cargo de la dirección? Ah, claro, Que por es ni nada más ni favor. nada menos que también Juan Manuel Martínez, el mismo que está dirigiendo el reestreno de La Sonata para dos Señorazo. actores, maestrazo, ex maestro mío, también dirigió a Lu, o sea, conocemos su trabajo. Y el elenco estuvo conformado por Elia Campos, Margelis Conde, Tatiana Mendoza, Raúl Rodríguez y Víctor Román. Ahora sí, Sí que sí. platícanos, Lu. Ya nada. No. Ay, no, ya lo dijiste todo. Nada, no es cierto. No, la obra me pareció muy, muy interesante, muy impactante. La verdad, creo que esta crítica que se hace, o sí, que refleja esta obra, la crítica que refleja esta obra con respecto a lo que pensaba el autor de la mujer en esa época, por lo menos, es muy impactante. Entonces, un poquito como compararlo con lo que pensaba él y con lo que se cree ahora, la verdad es que incluso en algunas personas es poca la diferencia, ¿no? Porque algunos están. El machismo sigue como muy presente, ¿no? Aquí Sí, en. hay gente que sigue viviendo a principios del siglo pasado, ¿no? Sí, no, qué horror. No, de verdad me ha tocado gente que sí dice así como: Claro. la mujer no trabaja y yo. Y Se así, queda en ahí sale, casa, bye. ¿no? Ajá. ¿No? Pero bueno, la historia me pareció muy, muy impactante. Y sin embargo, siento que el ritmo de la obra llegó a caerse en muchas ocasiones. Y sí hubo momentos donde me perdía de cosas que supongo yo que eran muy interesantes. Pero la verdad es que sí me de. Entre que estaba yo cansada, ¿verdad? Entre el cansancio y entre que se baja el ritmo, sí es. Es mucho más pesado poder llevar el hilo de la historia, ¿no? Pero, creo que sobre todo rescato mucho el final de la obra porque creo que subió mucho el ritmo, muchísimo. Y en especial me gustó, o sea, el trabajo, porque yo iba a decir, me gustó una actriz, pero dije, no, no le voy a Hay que agregar. tener cuidado. Me gustó el trabajo de la actriz Elia Campos, ¿sí, no? Así es. Que justo compartía un personaje con Con, Margel. no, con ta, ah, sí, con Margelis Sí, con Conde, sí. Margelis Conde. Compartían el personaje de que era la madre, ¿no? Entonces, Elia, la verdad es que me pareció como mucho. Como que siento que trabajó mucho más el personaje. Lo sentía mucho más completo. Mucho más que la otra chica. Digo, no me pareció mal, tampoco el de la otra chica, pero siento que estaba como nada más en un solo. tono de ese personaje, ¿no? Y la otra, y Elia, sí, Elia, siento que pudo jugar mucho más con él y sobre todo se notaba el momento en el que se desenvolvía en el escenario, ¿no? Y, ah, no, bueno, los chicos, la verdad es que, la que vienen haciendo, ay, hablo muy bien, la verdad es que no fue muy, muy grato para mí su trabajo, no me pareció terrible, pues, pero creo que pudieron haber experimentado mucho más el lado explosivo de estos seres machistas, ¿no? Que sobre todo es lo que desea reflejar esta obra, ¿no? Entonces creo que pudo haber ido mucho más allá. En cuestión de la dirección me pareció muy, muy padre, la verdad es que el trabajo del maestro Juan Manuel me gusta mucho y creo que fue un buen complemento y que los pudo guiar bien, ¿no? Creo que hizo su chamba. Se logró el cometido. Sí, definitivamente sí. Y esa es mi opinión. Gracias. ¡Ah! Gracias. ¿Y Bye. No, no tú? es cierto. Ay, sí. ¿Y tú, Dave? Yo, bueno, la verdad es que han de saber que para mí el realismo y el naturalismo son definitivamente de mis géneros favoritos en teatro, porque, como siempre digo, ¿no? Para mí es importante poder hablar de la complejidad humana y sí creo, digo, aquí puede haber muchos que me avienten jitomates y todo lo que quieran, pero bueno, yo sí creo que para hablar de la complejidad humana tenemos que hablar de ello desde un nivel humano, ¿no? Y creo que es algo que el realismo y el naturalismo hacen y logran por medio de sus autores y por medio de sus textos. Yo no conocía este texto, yo no conocía, nunca leí El Pelícano, leí otras obras de Strindberg y he visto puestas en escena de Strindberg, bueno, no de él, pero directores montando a Y yo, Strindberg. ay, pues ¿cómo lo hiciste? ¿Cuántos años tienes? Y esta en particular no la conocía, ¿no? Nunca ni la leí ni la vi puesta en ningún lugar. Entonces, un poco no sabía qué esperar. Pero sí me pareció, o sea, es muy evidente cómo aquí el tema es demostrar cómo, o sea, el odio de verdad, la misoginia, ¿no? De Strindberg. Creo que sí era una persona misógina, se nota en sus obras, se nota en su texto. En esta obra en particular. De verdad a la mujer le va como en feria. A la mamá, justo a la protagonista le va como en feria, ¿no? Y el mensaje es, ella se llevó a este lugar, ella se llevó a este punto por todos los errores que cometió. Y no nada más afectó a ella misma, sino que afectó a toda su familia, y etcétera, por no ser una buena madre, por no ser una buena esposa, etcétera. Entonces, es un tema que a mí me provoca conflicto y a pesar de que me encanta el género, esta es una obra naturalista. Y a pesar de que me encanta el género, me produce conflictos como el mensaje, ¿no? El Sí, claro. mensaje, el hablar como de así de las mujeres, no me gusta porque además lo pongo en perspectiva, por ejemplo, y un autor contemporáneo de Strindberg es Ibsen, ¿no? Ibsen, un autor realista también de la época que todo lo contrario, ¿no? Era como más bien feminista. Y entonces en ese sentido me gusta mucho más el mensaje que transmite Ibsen que el mensaje que transmite Strindberg, ¿no? Eso en términos como de la historia. Aún así la historia me parece muy buena, me parece que es un texto Muy impresionante, fuerte. es muy cruda la historia, es también te cala hasta los huesos, ¿no? Si pueden un día verla en escena, se lo recomiendo porque vale mucho la pena. Si pueden leer el texto, léanlo porque es muy interesante. Ahora, eso en términos de la historia y en términos del trabajo de los actores, coincido con Lu en que Elia sí creo que fue la que más jugo le pudo sacar al personaje de la madre. He visto los he visto a todos ellos los he visto trabajar en algún momento, excepto a Víctor, que a él no lo había visto trabajar. Y sí he visto como diferentes facetas de ellos, ¿no? Creo que ellos han tal vez como tenido o brillado un poco más en algunos trabajos que en otros. Creo que en este trabajo en particular, Elia fue la que más se lució. Sí, sentí un personaje más redondo, mejor construido, más completo. Y además. Es un personaje que tiene que estar bien construido, creo, porque es muy Sí, complejo, claro. es muy, muy complejo. Entonces, sí, definitivamente felicidades a Elia porque me gustó mucho su trabajo. Me gustó mucho el trabajo de los demás. Sin embargo, sí creo que aquí fue Elia la que se lució, ¿no? De los chicos, tanto Raúl como Víctor, sí, también siento que me quedaron un poco a deber por ahí. Pero aún así se logró el cometido, a pesar de que el ritmo sí se cayó y sí en algún momento se hizo muy denso, muy pesado. Creo que lograron levantar bien la obra, creo que el ritmo se recuperó y cerraron muy bien. Creo que cerraron muy bien y me fui con una sensación grata. Sí, sí, Sí, sí me sí. fui de ahí con una sensación Sí, grata y pues. yo también justo por lo que dices, ¿no? Porque yo no había leído el texto, jamás en mi vida había visto el montaje y me gustó, o sea, me gustó también ver como esa perspectiva que creo que hace mucho no veía como en una puesta en escena, que la verdad es que es muy, muy fuerte el texto. Sí, o sea, si pones atención a todo lo que se dicen los personajes unos a otros, es crudísimo, es el tuétano, de verdad. Por eso es que me encanta tanto este género. La verdad es que yo podría hablar horas y horas y horas Sí, y horas de él. a mí también me encanta el naturalismo y el realismo, la verdad es que, y como justo lo que dice David, la verdad es que hay muchas personas que no aguantan el ritmo, y la verdad se entiende, digo, cada quien, pero para mí es uno de mis géneros favoritos. Sí, definitivamente. Pues esa fue nuestra experiencia. Experiencia. Felicidades a los chicos de tercero de la tarde por este examen del quinto semestre. Les queda un semestre, échenle ganas. ¡Sas! Un En un semestre. semestre Un semestre que en platicamos. realidad son tres Son. meses y medio, cuatro, ¿eh? Y si bien les va. Sí, entonces échenle ganas y pues por ahí nos Sí, pues estaremos viendo. sí. Nos encontraremos. Sí, claro que nos encontraremos. Sí. No es amenaza, ¿eh? No, nada más es aclaración. Y pues, ¿ahora qué creen? ¡Ay, sí! Vamos a una, vamos a la sección del Tai, que esta vez fue también como todas, pero esta tuvo también un sello muy particular, igual que todas, y esta vez también fue muy interesante. Tuvimos aquí a dos personas, no nada más una. Recuerdan que el programa pasado les platicamos y les recomendamos la obra de Señorita Depresión. Pues en esta ocasión tuvimos ni nada más ni nada menos que a Gaby Valderas y a Loki Noriega, que son. Gaby Valderas está produciendo la obra, Loki Noriega es director y actor, me parece, ¿no? Y él fue el que escribió la Y él obra. escribió la obra. Entonces, tuvimos aquí al mero mole de Señorita Ándale, oye, Depresión, sí, ¿eh? Qué platicándonos bárbaro. cosas muy, muy interesantes. Sí, y creo que también, no creo. También traen un buen mensaje con respecto a los que nos dedicamos al teatro. También una historia apasionante, ¿no? Sí, no, bueno, Sí. terminamos aquí. No, es más, ahí terminamos de grabar, pues, pero el chal siguió. Exacto, porque además si por nosotros fuera esto del TAI podría durar horas y horas y horas, porque da para mucho, ¿no? Sí. Y entonces también por ahí hay una interesante propuesta, Sí. salida de emergencia, ya la Sí. escucharán, ya la Ya voy a llorar escucharán. otra vez. Hay una propuesta muy interesante para nosotros y pues escúchenlo y platíquenos qué piensan, Sí, sí, ¿no? sí. Escuchémoslo todos juntos para que yo me quiera volver a emocionar. Le voy a repetir 80.000 veces. Y pues adelante, sigamos con el time, ¿no? Vamos. Vámonos. Tutu, tutu. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Hola, ¿cómo están? Ay, muy bien, gracias. Hola, Loki. Hola, Gaby. ¡Hola! Hola, Dave. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Pues. Bien. Ah, No, no era a mí. no, a ti no. A ti después. Ay, pues muy felices de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la No, invitación. hombre, gracias por venir. Muchas gracias, de verdad es un placer. Estamos nosotros muy emocionados y muy contentos de estar aquí celebrando con ustedes esta emisión más de su La podcast. séptima emisión. Séptima, ¡ay, qué Uy, bárbaro! también un honor. ¡Bravo! Séptima y con dos grandes guerreros del teatro, También, realmente. también. Puro guerrero del teatro aquí. Oye. Sí. Pues sepan que también es una muy grata sorpresa el hecho que hayan venido los dos, porque también nos es importante como poder compartir con ustedes también lo que hacemos y que ustedes vean lo que hacemos como en vivo estando aquí. Y nos encanta su trabajo, nos encanta que de verdad siempre están luchando. Y eso es admirable y felicidades por eso. También sepan que, bueno, aquí Gaby y yo nos conocemos desde. Uf, ¿cuántos años, Gaby? Dices, 25 años casi. ¿cuántos tienes? Pues casi 25. Ahí está. Esos. Esos. Y bueno, también pues Loki llegó a nuestras vidas también, pues gracias a Gaby. Y bueno, también Lu y Gaby también tienen ya sus buenos años de conocerse. Algunos. Algunos, No sí. tantos, pero ahí Pues ya vamos 5 también. añitos, ¿no? Ya, sí, Ya. 5 añitos. Cinco añitos. Qué Qué rápido barbaridad. se va el tiempo, Qué ¿no? rápido, sí. ¡Lloremos! No, festejemos, Exacto. Más viejos, pero más sabios. ¡Caché! Oye. ¿Qué ni qué? ¿No? Como la frase que decía. ¿Cómo va tu ¿Cómo frase, va Gaby? Tu frase, Gaby? Compártenos tu frase, por favor. Si jamás un sueño tienes, jamás un sueño se te da realidad. Ah. Ok. Sí, es la versión corregida, porque la versión original dice jamás un sueño será realidad. Claro. Son las claro, palabras claro. profundas. Será mi epitafio en mi tumba. Así tal cual, ¿eh? No puede cambiarse. Es que estaba escrita en inglés, entonces no había ñ. Ah, claro. Ah, bueno, Gaby, por ahí hubieras empezado. Bueno, pues cuéntenos un poquito, ¿qué hacen ustedes dos juntos aparte? Aparte de ser pareja. No, ¿de verdad? En cuestión de teatro. ¡Ah! A eso me refiero. Ah, bueno, pues. Bueno, pues lo que hacemos como en general es funciones a escuelas, funciones vendidas, es lo que nos da de comer, pero siempre tenemos como en mente, ¿no? Nuestros sueños, nuestro trabajo juntos, el generar y crear cosas, ¿no? El no solo dejar en el que alguien hizo por nosotros, sino hacerlo por nosotros mismos. Claro, digo, esto, por ejemplo, de las funciones vendidas, es como el trabajo formal, digámoslo así, ¿no? Es hacer oficio, es estar ahí, pues, picando piedra, ¿no? Esa es la chamba. Esa es la chamba, ¿no? Claro, claro. Pero por otro lado, nosotros, pues, dijimos, ya estuvo bueno de andar pidiendo chichi, entonces, vamos a producir nuestros propios espectáculos, vamos a hacer nuestro propio material, y es así como... pues decidimos ahorita aventurarnos a remontar La Señorita de Presión, una obra que yo escribí, que tenemos ahorita en temporada en el Foro You, los domingos a las 6:30, Tamaulipas número 50. Claro, de hecho, el programa pasado, si recuerdan, les recomendamos esta obra, los invitamos a que fueran a verla. Entonces también nos parece importante como traer aquí a los que están ahí metidos, ¿no? Los meros meros. Y pues, sí, como dices, ¿no? O sea, finalmente, qué mejor que poder producir tu trabajo y tener como la chamba, que sí, es teatro para escuelas y lo que sea, que no es para nada ni malo ni nada. Y al contrario, es más bien como que estás haciendo lo que te gusta al final del claro. día, ¿no? Entonces... Sí, claro, finalmente, como dice Loki, ¿no? O sea, a veces también uno está como con ganas de crear todo el tiempo y con ganas de, de tener... su producción y de poder decir, tengo ganas de montar esta obra y muchas veces la limitante es justo no tener como lo suficiente, ¿no? Pero creo que el hacer teatro escolar es una muy buena opción, una muy buena herramienta para poder tener, ¿no? Elementos. La verdad es que, mira, yo no me quedo con las ganas, ¿eh? O sea, yo si quiero montar algo, lo monto. O sea, sí, de verdad, he estado en, por ejemplo... Julio y agosto, que son muertos porque no hay escuelas, ¿no? Entonces no hay nada. Entonces de repente es de, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces hemos optado por montar un par de showcitos teatrales, ¿no? Para los niños. Y nos vamos a los parques, ¿no? Y nos vamos a los parques, consiguen los permisos. Y nos vamos a los parques y regalamos dulces a los niños. Y ahí pasamos el sombrero. Y nos va muy bien, ¿no? Y bueno, pues hay como una especie de estigma, ¿no? Hacia este rollo de ir a la calle, ¿no? Uh-huh. O sea, se sienten, a veces tengo compañeros que se sienten como menos por estar en la calle. Pero a mí, la verdad es que me gusta mucho, sí es muy diferente que estar en un teatro. Sin embargo, uno me ha dado de comer, ¿no? Cosa que, pues, se agradece mucho. Y dos, la reacción del público ha sido bien padre, ¿no? O sea, porque hemos hecho esto tanto aquí en la ciudad como fuera de la ciudad, ¿no? Lo hemos hecho aquí en la ciudad, lo hemos hecho en Polanco, en La Escandón, en muchos lados, ¿no? Y lo hemos hecho también en Acapulco, lo hemos hecho en Oaxaca, lo hemos hecho en varios lados. Y a la gente le gusta mucho y lo agradece, porque lo que ven... no es el show del payasito de crucero, ¿no? Ajá. Sino es un espectáculo teatral, porque llevamos escenografía, llevamos vestuario, tocamos la guitarra, cantamos, ¿no? O sea, y además hay una historia, es decir, no es como el payasito que... sí te cuenta algo, pero como en un minuto y se acabó, ¿no? Sí, es como una historia más compleja, ¿no? Sí, estos son, por ejemplo, hemos llevado cuentos como La Pesadilla en el Armario, que cuenta la historia de una niña que le tiene miedo a su pesadilla. Y entonces dice, ah, pues ahora sí, ahora que salga, pues ahora sí le voy a pegar, ¿no? Y entonces sale la pesadilla y le pega y la pesadilla se pone a llorar. Y entonces, ¿y por qué lloras? ¿Por qué lloras? No, pues es que ahí el closet está muy oscuro y ahí me da mucho miedo. Oye, pero tú eres la pesadilla, tú no debes de tener miedo. No, no, ¿cómo no? Y entonces, bueno, pues ya le cuento un cuento a la pesadilla y así, ¿no? O por ejemplo, está la otra historia que es el cuadro en blanco, ¿no? Que cuenta la historia de un pintor que no sabe qué pintar, ¿no? Va a pintar un bodegón y se le pudre la fruta. Va a pintar la marea y se marea. Va a pintar una montaña y le da vértigo, ¿no? Y así, ¿no? Pero qué padre, qué bonito. Eso está muy padre. Sí, y así, ¿no? Y bueno, y la moraleja de ese cuento, por ejemplo, al final encuentra lo que él estaba buscando en el cuadro en blanco. La capacidad de volver a pintar otra vez, ¿no? Entonces le dice a la gente que todos tenemos un cuadro en blanco, que es nuestra vida, en el cual podemos pintar lo que sea que queramos, ¿no? Y pues siempre tenemos la oportunidad de volver a pintarlo otra vez. ¡Wow! ¡Uy, qué bonita ya historia! Llorando. Sí, está muy padre. ¡Qué padre! Sí, sí. Y además es justamente el público como el más receptor, ¿no? Es el que más entiende. Es irónico porque a veces debería ser al revés, ¿no? Los que más deberían entender este tipo de mensajes son los adultos y de pronto resulta ser que no, que es al revés, ¿no? Pues mira, estas mismas historias las hemos hecho en versiones para adultos, para bar. Y las hemos presentado en bar, estuvimos en Chelatos en temporada con estas dos historias. En la Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc, justamente. Y a la gente también reaccionaba muy bien. Aunque era como una tónica como para niños, porque es un cuento. Pues le subíamos el tono, ¿no? Ya le metíamos doble sentido, una cota de grosería y así. Sí, claro. Y los adultos actuaban como niños, ¿no? O sea, en la parte donde, bueno, pues tienes que interactuar con los adultos fascinados, ¿no? O sea lograron sacar el niño que los adultos llevan dentro. Justamente. Eso es todo un reto también, porque no cualquier persona se presta a eso, ¿no? A veces Exacto. se van como por el lado de, ¿y si hago esto, no? Pero una vez que ya los envuelve, no, bueno, ya están así se como... Se sueltan, se dejan ir. Sí, es maravilloso. La respuesta del público, tanto niño como adulto, es siempre como muy, muy receptiva. Siempre nos han como llenado de satisfacción, ¿no? Que el público lo acepte, le guste y lo busque, ¿no? O sea, que siga buscando ese tipo de cosas que no solo nosotros hacemos, ¿no? Que pues mucha gente se dedica a hacer este tipo de cosas, ¿no? Que, uh-huh. que busque, que la gente le busca y llega a esos lugares, ¿no? Llega al decir, me gusta el teatro y esto es lo que quiero ver, ¿no? Propuestas uh-huh. nuevas y ver lo que está haciendo la gente, ¿no? Uh-huh. Claro. Y pues bueno, obviamente por todo lo que hablan y también de su currículum, ¿verdad? Que ya los vimos, han hecho muchísimas cosas, pero a mí, por ejemplo, me gustaría preguntarles y que cada uno de ustedes me dijera, de tantas experiencias que han tenido en su carrera, dentro de su carrera y todo, ¿qué podrían decir con respecto al teatro, así, en general? Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Es mi pasión, lo amo. Es algo que deja mucho, ¿no? Tanto para el que lo ve como para el que lo hace, ¿no? Los dos aprenden, los dos sacan experiencias, vivencias del verlo, de sentirlo, de estar presente, ¿no? Porque eso es el teatro, es estar presente en ese momento. Es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Y es como muy interesante que eso también lo llevemos a nuestras vidas, ¿no? Que todos, a partir del teatro, también veamos que el aquí y el ahora también es en nuestras vidas. Que no nos podemos quedar sentados, que las cosas siguen y que hay que seguirle, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que a mí el teatro me ha dado la fuerza, las ganas. O sea, para mí el teatro es todo. Para mí es mi vida. El teatro, bueno, pues es la representación de la vida, ¿no? O sea, se supone que eso es... por definición, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues para mí no hay más vida que eso, ¿sabes? De verdad, yo no me imagino a mí haciendo ninguna otra cosa. Que no sea teatro. Que no sea teatro, que no sea arte, ¿no? O sea, porque, no sé, a mí me pones en cualquier lugar desnudo, a la mitad de la nada, una mano adelante y otra atrás, y saldré adelante gracias a lo que sé hacer, gracias al teatro, gracias al arte, ¿no? O sea, no necesito nada más que ser yo y estar ahí, ¿no? Sí, o sea, que el teatro no es nada más un fin, ¿no? Es también un medio, es el medio y el fin. O sea, claro, claro, claro, justamente. Y además nunca se acaba de aprender, ¿no? En esta no, carrera no. Nunca acabas de aprender. No, bueno, finalmente en la vida, ¿no? En la vida nunca terminas de aprender, siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Y el teatro te da la oportunidad de vivir otras experiencias, de ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del personaje y tener como una amplitud de tu vida, ¿no? De decir, va, o sea... Sí, ver todas las opciones. Tienes muchas gamas de dónde escoger. Claro. Entonces, ponerte en los zapatos del otro... Exacto. Es lo que hace un actor, ¿no? Ponerse en los zapatos de ese personaje y decir, ¿cómo es que él actuaría, no? A mí cada que me preguntan acerca de la actuación, o sea, ¿qué es la actuación? Me acuerdo una canción de Joaquín Sabina, ¿no? Que dice, hay una partecita que dice, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré, ¿no? Mira, es define muy bien a cualquier actor, ¿no? O definitivamente, ¿no? O sea, es colarte en el traje y la piel de todos los hombres que nunca serás, porque puedes estar en cualquier época, puede ser cualquier persona, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser animal, monstruo, lo que quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, no sé si coincidan conmigo, pero yo también cuando a mí me preguntan lo que digo es que es la mejor manera para mí de hablar de algo muy profundo, que es la complejidad humana, ¿no? Uh-huh. Y para eso está el teatro también. Entonces, no sé si coincidan, no sé si para ustedes también sea como esto, el poder expresar, el poder hablar de lo complejo que es el ser humano, ¿no? Sí, en claro. toda su extensión. Claro. Mira, sobre todo como escritor, es maravilloso tener la herramienta del teatro, ¿no? O sea, porque justamente lo que dices, puedes expresar estas cosas que tienes en la mente, estos postulados, estas tesis, estas cosas que tú crees que deberían de ser, ¿no? Lo puedes expresar y hacer que la gente lo entienda, ¿no? O por lo menos le llegue el mensaje, ¿no? Que pues, es lo que logro a través ahorita, por ejemplo, de La Señorita Depresión, ¿no? Que está llena de vivencias propias, ¿no? Cosas que me han pasado en la vida a mí, cosas que le han pasado a algunos amigos, todo eso lo meto como en una licuadora y sale esta Señorita Depresión, ¿no? Uh-huh. Que tiene por mensaje el rollo de, bueno, tú eres tú y todos tus sentimientos. La depresión, la felicidad, el coraje, todo lo que tienes adentro de ti es parte de ti, no lo puedes negar, ¿no? El chiste es cómo lidias con eso, cómo vives con eso, ¿no? Pero como que el primer paso es justo, ¿no? Como abrazarlo, como asumirlo parte de ti y claro. Entonces sí, claro. ¿Qué haces al respecto? Obviamente, claro. Porque si vas en contra, es más, no podrías ni ir en contra de eso, porque entonces viene como toda esa parte de ti que dices, es que ¿por qué no? Y es que ¿por qué no? Y todo y estableces una lucha contigo ajá, mismo. Que finalmente... Qué feo, porque es más, ni vas a poder ni ganar ni nada. O sea, a menos de que... ¿Cómo a quién le quieres ganar, ajá. ¿No? O sea, que claro. No, ¿y a quién vas a engañar? O sea, la gente la puedes engañar, pero a ti mismo... O sea, no aceptarte tal cual eres y no aceptar tus sentimientos y sean negativas, sean positivas, pues te tienes que aceptar tal cual eres, ¿no? Es también como el punto de la historia de... Pues tengo cosas buenas, tengo cosas malas, y gracias a eso soy quien soy ahora, ¿no? Claro. Y que además... A todos nos pasa, ¿no? O sea, este rollo sí. Que de repente te enfrentas a ti mismo y dices, no, pues es que estoy de la fregada, ¿no? O sea, sí. Me falta esto, me sobra esto, nunca voy a lograr sí, esto, o sea, en este ¿no? caso es depresión por decir mil cosas, por decir algo, ¿no? Sí. Pero hay como mil millones de cosas que la gente no se acepta en claro. Sí mismas, ¿no? Y sí, o sea, en este caso fue depresión en cualquier, puede haber sido, no sé, cualquier otra cosa. Claro, ¿no? y hay que aprender a vivir con ese yin-yang, ¿no? Uh-huh. Y entonces en lugar de aceptarlo, lo rechazas y te rechazas a ti mismo, ¿no? O sea, es rechazar un sentimiento que tú tienes, rechazar tu propio ser, rechazar lo que tienes, lo que eres. Por eso también, obviamente, que te duele, porque si estás rechazando algo que es tuyo, obviamente... Una parte de ti está gritando, ¿no? Ajá, que por diciendo, favor no lo no, rechaces. O sea... Claro. Y bueno, en todo este que hacer, ¿ustedes cuánto tiempo llevan trabajando juntos? Porque, digo... Nosotros sabemos, pero el público que nos escucha no necesariamente, entonces... Bueno, llevamos trabajando juntos 3 años, no, casi 4 años. Ya vamos a estar como juntos en esto del teatro y en las producciones, 4 años. La verdad, muy contenta, muy feliz de haber encontrado a este hombre en mi camino, que pues me ha logrado... Y que una me ha, sola. Que me ha logrado sacar... Muchas cosas buenas, ¿no? Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Ajá. O sea, la vida de Gaby, ¿cómo cambió? Porque antes de conocer a Loki ya estabas dedicándote al teatro. Yo te conocí justamente, digo, yo conozco tu pasión por el teatro desde que eras una... mi ruña. Una mirruña, ¿no? Entonces, digamos, en este proceso de Gaby en el que hacer teatral, ¿qué es lo que ha cambiado a partir de que Loki empezó como... Entró en su camino, entró en tu camino? Pues ha cambiado la forma, no la esencia, ¿sabes? La esencia ha sido siempre la misma, la pasión siempre ha sido la misma, el amor siempre ha sido el mismo hacia el teatro, hacia todo. Pero estar con Loki me ha llevado a profesionalizarme un poquito más al hacer las cosas de una manera diferente y al ir creciendo juntos, ¿no? Eso creo que nos ha ayudado mucho a los dos. Y lo podemos ver ahorita con la señorita. La verdad, estoy muy contenta con el trabajo de mi equipo, con el trabajo de mi marido. Es maravilloso. ¿Tú qué rol juegas en esto de señorita de presión? Es. Bueno, soy la productora. Asumí el papel de productora hace no mucho tiempo. Y la verdad, estoy muy contenta. La verdad, sí, ha sido muy estresante. Es mi primer trabajo como productora. Pues ahora sí que lo hice con mucho amor, con mucho cariño. Para mi equipo, para mí y para todo el público, ¿no? Es sobre todo para el público, para que ellos lo puedan ver o puedan ver el mundo también a través de nuestra mirada, ¿no? O sea, a través de lo que nosotros hacemos y que lo disfruten y que vivan, ¿no? Lo importante aquí es seguir viviendo, ¿no? Y ser felices con lo que tenemos. No importa si eres actor, no importa si eres administrador, no importa si eres abogado, ¿no? O sea, mientras hagas lo que Lo te que amas. gusta, lo que amas. No importa, realmente no importa. Y pues la verdad sí he crecido mucho, estoy muy agradecida con la vida, con todo y con todas las personas que han estado a mi alrededor, porque me han hecho lo que soy y me dan la fuerza para seguir luchando, ¿no? Para seguir haciendo lo que amo, para también yo darme la oportunidad de crecer y vivir y ser como plena en todos los aspectos. Qué bonito. Qué bueno. Espérame, pásame el clima. Pausa para que todos lloremos. Muy bien. No, no, qué bonito, Gaby, qué bonitas Está palabras. muy padre. Y la misma pregunta te hago a ti, Loki, porque también tu pasión viene de toda la vida, me imagino. Entonces, ¿qué cambió a partir de que empezaste a compartir esta pasión con Gaby? Bueno, pues la verdad es que sí ha cambiado porque ha sido un gran apoyo tener a Gaby. La verdad es que es la primera vez que trabajo junto a una de mis parejas. O sea, regularmente era de, bueno, pues yo lo mío, tú lo tuyo, ¿no? Y que no es algo que todo el mundo logre, es decir, No, es bien puede difícil. Es representar, difícil. sí. Es bien difícil. Y bueno, pues esta es la primera vez que, sobre todo que alguien se compromete tanto, ¿no? Con un proyecto mío, porque la verdad es que debo agradecerle a Gaby que ella ha sacado adelante a la señorita de presión. O sea, pues yo he estado en ensayos, viendo la música, viendo todo lo demás, pero ella se ha encargado de toda la producción, de qué si los boletos, qué si esto, qué si aquello, qué si hay que ir a comprar tal cosa, qué si están las luces, qué si hay que dar los llamados, todo eso se ha encargado ella, ¿no? Y pues la verdad es que pues es una chambotototototototota, ¿no? Y muchas gracias, mi amor, por todo eso. Oh. Otra Y vez. además Nos me ha hecho salimos muy tú y feliz. yo. ¿Quién quiere que nos ¿Quieren hagamos que mayor? nos hagamos? ¿En este momento o después de? No, después, Ah, después. bueno, no Si se preocupen, acabemos no con se él. preocupen. Sí, y bueno, pues la verdad es que también ha sido muy padre, ¿no? Toda la experiencia, todo el trabajo con todo el equipo ha sido muy padre. Porque ha sido un trabajo de amistad, ¿sabes? Ha sido un trabajo de mucho cariño, ¿no? Mucha Es unidad, mucha claro. unidad, ¿no? O sea, además de entre nosotros con el equipo, ¿no? Hay grandes amigos como Israel Gallardo, David Oribio, está nuestro director que es Héctor Clodoveo, que es un señor maravilloso, un gran maestro, ¿no? Él tiene una técnica impresionante para montar, de verdad, él es capaz de montar cuatro obras u ocho obras en una semana. Es impresionante el señor. Órale. Nosotros, Entonces es tú. como maquila de teatro, Es ¿no? como maquila. Nosotros tuvimos que cambiar de director por causas de fuerza mayor 2 semanas antes del montaje, ¿no? Y de repente, la actriz que estaba toda presionada, toda estresada por el antiguo director, de repente, en el primer ensayo con este nuevo director, termina el ensayo y le digo, ¿qué, ya más tranquila? Y me dice, sí, es que es otra cosa, ¿no? O sea, la manera de trabajo, el ritmo que se ha logrado y sobre todo en los personajes, el trabajo ha sido como muy orgánico, ¿sabes? Ha sido como muy, muy real, muy creíble, muy lúdico, muy, muy de corazón, ¿no? Y eso, pues, creo que la gente lo nota, ¿no? Y Por creo que supuesto. también ese es un rol también bien importante del director, ¿no? Sobre todo saber guiar, ¿no? Y saber entregarse totalmente, como dices, de corazón, para que también los actores se sientan como con la confianza de decir, pues va, a lo mejor si propongo esto y si no le gusta igual me lo va a decir, pues, pero sé que por lo menos me va a escuchar, ¿no? Entonces, desde ahí también va como que el director también tiene que inyectar toda esa emoción para que también los actores digan, pues va, voy con todo y voy a dar más, ¿no? Claro, y date la libertad también, ¿no? Para que puedas proponer, ¿no? Porque hay muchos directores que dirigen títeres, ¿no? O sea, Exactamente. es de, ah, bueno, tú te mueves de A a B y levantas la mano hasta el punto D, ¿no? En donde a mí me parece que reduce el quehacer actoral, o sea, Claro. porque finalmente un actor crea, un actor hace y crea de la nada, ¿no? Entonces, si más bien te maneja como títere, entonces ahí más bien estás reprimiendo a los actores, Y no estás estás dejando que interpretando, o creen. sea, nada más lo interpretas, realmente no lo actúas, Exacto. o sea, no te da la libertad de ser, de vivir, de dejar que el personaje viva en escena, ¿no? Exacto, O te está sea. poniendo un traje, no está dejando que el personaje entre en el actor, ¿no? Claro. Claro. Sí, no, y bueno, pues, te digo, estos personajes han estado muy bien creados, ¿no? Por ejemplo, la Soledad está maravillosa, que es David Oribio. Desde que entra, todo es tan divertido, todo es, no lo sé, tiene una magia muy particular, ¿no? Y la gente sale maravillada, ¿no? Además de que, bueno, David es un actor maravilloso, con muchos años de trayectoria, ¿no? También el escritor, que es Israel Gallardo, también es un chavo que tiene toda la vida de experiencia y le dan al personaje, no sé, hay momentos en los que a mí como escritor se me enchina la piel, ¿no? Hay un texto, por ejemplo, que nos decimos los dos a la cara, que de repente me dice, eres un fracaso, acéptalo. Se me enchina, se No. me enchina así la piel. Así de la emoción que se logra en esa escena, ¿no? Y bueno, y son cosas que también ha logrado el director, ¿no? Son cosas que hemos logrado en este nuevo Claro. montaje. Y sobre todo la escena, por ejemplo, el final, que no se los voy a decir, ¿no? Pero el final se logró cerrar y todo el mensaje de la obra queda mucho más claro para el espectador, Sí, ¿no? porque está Wow. funcionando como una máquina de reloj, ¿no? Donde todo está en su lugar, todo está encajando en donde tiene que encajar. Sí. Y en donde dos engranes choquen, entonces ahí ya está pasando algo, ahí ya no se cumple y ya no se transmite el mensaje como el director quiere que se transmita, Claro. ¿no? Porque esa máquina ya no está bien, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y además sí, o sea, toda la obra es como un relojito. O sea, porque todo está como muy medido, entra, sale, proyección, audio, canciones en vivo, tocamos la guitarra ahí, hay otras canciones que ya vienen pregrabadas. O sea, vamos, todo tiene que ser como muy, muy exacto y muy perfecto, ¿no? Wow. Muy Que eso es bonito. algo bien, bien padre y que mucha gente como que no lo tiene en cuenta, ¿no? Que el hacer teatro, o sea, una sola persona no podría, de No. verdad no se puede. Entonces, siempre es como bien importante y bien padre como tener un equipo que todo el tiempo esté como constante y que todo el tiempo, como lo que decía David, ¿no? Como un relojito y todo y que cada quien sepa la función para que realmente todo tenga un buen resultado, ¿no? Obviamente sin dejar de lado el gran amor y la entrega y la pasión que se le tiene al teatro, ¿no? Porque si de pronto ya se empieza a hacer como monotonía, entonces sí, como que creo que sí afecta un poco el resultado, pero me parece bien importante que el hecho de hacer teatro implica muchas cosas, ¿no? Entonces, está muy padre que se hayan complementado muy bien ustedes porque es muy difícil encontrar a alguien con quien puedas trabajar bien y con quien sepas que tú dices, yo sé que si yo voy a estar haciendo esto, la otra persona va a estar enfocada en lo suyo, y eso está muy padre, ¿no? Porque es muy difícil. Y justo creo que por eso muchas compañías no logran a lo mejor lo que tanto quieren o hacia su objetivo, justo porque como que empiezan a trabajar cada quien a su ritmo, o sea, no hay Por su uno, lado, ajá, ¿no? y entonces no está como. Está como de, pues bueno, ¿cómo queremos llegar si no? Claro, no, y como decías, o sea, el trabajo no es solo de los actores, no es solo de los que están Claro. parados en el escenario, ¿no? El trabajo es de toda la gente que está atrás. Nosotros nos está ayudando, bueno, pues nuestros socios, que son SOTS TV, que ellos están encargándose, pues, de toda la técnica, ¿no? Está nuestra diseñadora, Jimena Tellez Montoya, que es una diseñadora maravillosa, es fotógrafa también, también nos hizo toda la fotografía. Está muy padre, ¿eh? Muchas Está muy, gracias. muy padre. Sí, no, la verdad es que es una chava súper talentosa. Si ustedes la googlean, pueden encontrar ahí notas de periódicos. Ella ha expuesto en El Faro de Oriente, ha expuesto en La Casa de Ondas. En fin, tiene ya una gran Una trayectoria como trayectoria. fotógrafa artística, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de tenerla a ella haciéndonos toda la imagen, la verdad es que es un honor y un lujo. No, sí, claro, y que Por muchas supuesto. veces sí, ahorita está como muy complicado, ¿no? sobre todo porque la verdad es que también hay poca gente que le arriesga al teatro, también Claro. hay poca gente que no tiene fe en eso, y pues bueno, no la odiamos obviamente, pero es así como de bueno, ok, con permiso, voy a encontrar a alguien que tenga fe también en esta onda, ¿no? Claro, yo creo que el secreto está en hacer redes, ¿sabes? En este rollo de, por ejemplo, ahora en diciembre del año pasado hicimos el Loki Fest. Entonces, El Loki Fest. sí, cerramos mi calle, nos apoyó Federico Doring. el diputado Federico Doring, nos mandó juguetes, nos mandó varias piñatas, nos mandó dulces. Otra asociación con la que hemos ya trabajado antes, que se llama Huella Verde, nos ayudó con la asociación, para pedir los permisos a la delegación, para pues poder cerrar la calle, para O etcétera, sea, todo fue en etcétera. regla, todo Sí, fue todo legal. en legal y en orden. La gente de Marshall Productions, gracias al señor José Muñoz Atienza, nos prestó el equipo de sonido, ¿no? Tuvimos ahí a bien presentar, además de nuestros espectáculos para los niños, al señor López. Yanko López, que es un cantante de ópera, que salió de cantar en el centro para miles de personas y fue a cantar ahí para la gente de la colonia, para 50 personas que estábamos ahí, y a donar su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso nos dejó una bonita experiencia y sobre todo el rollo de hacer redes, ¿no? Todo eso no lo hubiéramos logrado sin la buena voluntad de las personas, ¿no? Claro, exacto. Se puede hacer. O sea, realmente si tú buscas, hay personas comprometidas y dispuestas a apoyarte, ¿no? A veces incondicionalmente, a veces a través de intercambios, a veces de... En fin, hay muchas maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cumplo deseos, ustedes saben, ¿no? Yo les he contado a ustedes, yo cumplo deseos, soy el duende Loki y cumplo deseos. Si alguien llega conmigo y quiere hacer algo, es de, bueno, pues yo te ayudo, nada más tiene algunas reglas, ¿no? Primero, yo me comprometo con tu deseo tanto como tú lo hagas, ¿no? Es decir, o sea, pues, ¿qué quieres? ¿Hacer una obra de teatro? Va, yo te ayudo, pero comprométete, hay que... Okay, No te la voy a hacer yo sola todo, sí, ¿no? O no, no, no. sea, Claro, ¿no? No me meto con el amor, no me meto con la libre voluntad, ¿no? O sea, fuera de eso, perfecto, lo que quiera. sí, como un duende, Sí, sí, tiene que ser, okay, ¿no? tiene Y que ser. entonces, pues, yo con mis recursos les ayudo a generar sus proyectos, ¿no? Acabo de terminar de la edición y la producción y todo, ya está próximo a estrenarse, un cortometraje que se llama Amore Mío, que hice con un chavo, un artista que se llama Carlo Magno, que él llegó y me dijo, pues yo tengo esta idea para este corto. Entonces le dije, ah, bueno, pues eso, ¿quieres un deseo? Sí, deseo que me hagas mi corto. Entonces, le hice su corto y se lo produje, ¿no? Y renté una alcantarilla, para hacer la grabación, conseguí todas las locaciones, conseguí la grúa, la cámara, el sonido directo, en fin, todo lo que requería el cortometraje para hacerlo bien, ¿no? Y lo llevamos a cabo, ¿no? Y ya estamos ahorita próximo a estrenarlo, ¿no? Y así es como vamos trabajando, ¿no? Con diferentes artistas, ¿no? Claro. Apoyándonos y pues Haciendo sí, redes. Ajá. y haciendo redes, ¿no? Y en consecuencia, pues ellos te ayudan también, ¿no? Es como ir coleccionando Dharma, ¿no? Sí, Así es. claro. No sé. No, ¿y sabes qué? Bueno, ¿saben qué? O sea, es que si pudieran ver a Loki, de verdad, es que Ya, admiro tu... Sí, subiremos una foto. claro, también de Gaby, pero es que Loki tienes como una energía como que está muy padre, que transmites como de, pues ya lo quieres hacer, pues mira, papacito, tienes que trabajar y no tienes que perder la pasión. Entonces, vamos a trabajar juntos, tranquilo, yo sé que hay ocasiones en las que se tropieza, ocasiones en las que no te sale como tú querías, pero pues bueno, hay diferentes caminos, ¿no? El punto es abrir bien los ojos y decir, ok, no, no fue por aquí, a lo mejor sí necesito ayuda, pues va, darte también la oportunidad, ¿no? Y eso está muy, muy padre. Y De decir, verdad a como dé que... lugar, lo voy a cumplir, ¿no? Que Claro. de verdad que la energía que tienes, Loki, mis respetos, ¿eh? Porque Este. no cualquiera, ¿eh? De verdad, justo habemos muchos, porque también me incluyo, que de pronto hay como que de pronto se cierra una puerta y entonces así de, no, no es Sí. posible. Cuando de verdad, en realidad es como un, ok, no va por ahí, búscale por acá, ¿no? Entonces eso es como creo que es una gran enseñanza, ¿eh? Tengo un amigo que era el productor de Siempre en Domingo, el señor Enrique Benítez, y él me dice, pues no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. ¿no? O sea, sí, claro. porque se te rompen y ya valió gorro, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, o tienes sea... que tener tu reserva de huevos en otro lado. Sí, ¿no? Claro, o sea, hay que poner, hay que estar, ok, tengo este proyecto de teatro aquí, tengo este proyecto de teatro allá, tengo este proyecto de tele acá, tengo este proyecto de radio allá, o sea, y si no sale de un lado, saldrá de otro, ¿no? O sea, siempre hay que estarle buscando. Y no es nada más una filosofía teatral, es una filosofía de vida. De vida, ¿no? Claro. Claro, sí, sí, él no hace teatro, él se dedica a un rollo meramente comercial, a hacer comerciales, a hacer programas, etcétera, ¿no? Sí. Y pues así es como vive, ¿no? La verdad sí, es que pues, creo, tiene mucha sí, razón. creo que es una actitud que ayuda, obviamente, mucho, ¿no? ¿Te ha contagiado, Gaby? Sí, claro que sí, la verdad, de repente a mí se me bajonea, ¿no? O sea, yo soy de repente muy, muy perfeccionista y si las cosas no salen como quiero, me... En el instante en el que Ajá, quieres. o sea, es así como me desespera, me estreso. Y Loki me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado mucho en el, a ver, tranquila, o sea, si no salió así, hay otras maneras de hacerlo, ¿no? O sea, no tienes que ser tan perfecta y pues vamos, ¿no? Hay, me ha ayudado mucho a ver eso, ¿no? Que de repente a mí me bloqueaba mucho, era de, es que no sale como yo quiero, y si no sale como yo quiero, está mal. Sí, sí. Entonces, entiendo, Gaby, perfectamente, claro. Él me ha ayudado mucho a ver que no, ¿no? O sea, que no todo es perfecto y que las cosas salen, ¿no? Y que no importa que haya un errorcito, siempre, siempre hay más cosas buenas, ¿no? Siempre ver como el lado más brillante de las cosas, ¿no? O sea, puede que te estés muriendo en ese momento, pero... Pero si lo sabes disfrutar, si sabes aprender de eso, lo vas a ver con otra filosofía, lo vas a ver desde otro punto de y vista. Y asumes como claro. La imperfección como parte de la perfección de las claro. cosas, ¿no? O sea, yo creo que más bien las cosas perfectas son las que son imperfectas. No sé si tengas, sí, sentido. Claro que tiene sentido. Pero... Decía Hugo Argüelles, el maestro Hugo Argüelles decía que él no dirigía porque era demasiado perfeccionista. Entonces, pues nunca iba a lograr llegar, o sea, donde él quería llegar. Entonces, por eso le daba sus obras a que alguien más se las dirigiera. No, y además lo lees en su teatro, se nota como el énfasis que ¿sí? hacía, que cada punto estuviera en su lugar y cada, ¿no? Sí, es, se notaba cada cosa en su lo lugar, que escribía. ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, de repente te enfrentas que la vida pues no es perfecta, o sea, y no somos perfectos. Entonces, a personas como yo, sí, de repente se nos cierra el mundo, ¿no? Porque es que no sale como yo quiero que salga, entonces, en serio, está mal. O sea, no va por ahí. Entonces, cuando te das cuenta que sí, o sea, no importa que haya errores, no importa que se rompió la lámpara, ¿no? O sea, lo que nos pasó en el estreno de La Señorita Depresión, usamos una proyección de una lámpara para hacer una sombra, y de repente, en la primera escena donde sale la sombra, se nos funde el foco. Se nos fundió el foco. Y fue así de... ¿Y cómo lo resolvieron? Traíamos otra lámpara. Sí, veníamos prevenidos. No, pusieron todos los huevos en una canasta. Exacto. Exactamente. Entonces, de repente, pues ya no teníamos el tripié donde estaba la otra lámpara, pues, ni modo, pues con la mano hay que agarrarle y moverle, ¿no? Y no salió perfecta, pero la verdad salió muy bonita. Entonces, si realmente te pones a ver las cosas buenas de la vida, no importa que el mundo esté cayendo alrededor. Claro, hay que hacer lo mejor que puedas con lo que tienes, ¿no? O sea, y punto. Y punto, ¿no? O sea, pues no puedes hacer más, ¿no? Exacto. Es lo que tienes, ¿no? Bueno, pues entonces hagamos lo mejor que se pueda, ¿no? Y además, nunca quedarte sin opciones, ¿no? O sea, si no es A, es B, y si no es B, es C, y si no, pues será D, que aún no sé cuál es, pero me la inventaré, ¿no? Habrá D, podemos llegar hasta la Z, claro. Sí, claro. Sin broncas, ¿no? O sea... Si el plan A no funciona, tienes otras 27 letras en el abecedario, exacto. O sea... Exacto. Y puedes llegar al A.1, A.2, B.354, ¿no? Pero o B.69. Hay... Claro. Pero siempre hay opciones, ¿no? O sea, es... Sí, claro. Bueno, oigan, y cuéntenos, ¿qué plan hay ahorita? ¿Están con Señorita Depresión? ¿Qué sigue? Pues mira, ahorita ya nos quedan nada más 2 domingos en el Foro Condesa, que está ahí arriba del IU. Tamaulipas número 50, Colonia Condesa. El comercial completo. Y no, bueno, con La Señorita yo quiero seguir, honestamente es un proyecto que a mí me encanta. Y da para más, ¿no? Y da para muchísimo más. Si yo pudiera, y créeme que voy a hacer todo mi esfuerzo para llevarlo a un off-Broadway. O sea, yo sueño con que La Señorita Depresión, no me importa con qué compañía, pero que La Señorita Depresión esté en Broadway. Aunque sea en un off, aunque sea atrasito, pero que esté ahí. Entonces, yo sí, sí con La Señorita Depresión ahorita estoy buscando lugares a donde moverme, ¿no? A seguirle buscando, a seguir moviéndonos y que la gente siga buscando a La Señorita, que la gente lo siga viendo. Y además, entre toda esa gente que vaya a verla, el chiste es sí, lograr que la vea la mayor cantidad de gente posible, porque entre ellos estará el que te diga, oye, Claro, claro. ¿Sabes qué? Sí, claro. lo veo, yo también lo veo en Broadway, aunque sea no Broadway, ¿no? Sí. Ajá, sí. Y alguien lo hará, ¿no? Alguien tendrá la misma visión que yo y me dirá, Y tendrá el poder va, para hacerlo, o ajá, sea, claro, o sea, va porque no es Gaby, nada o más la sea, visión, también hay que sí, claro, es tenerla. Gaby, mira, yo te apoyo, yo no hago teatro, pero yo te apoyo y vamos con todo, ¿no? Y además tenemos ahorita, vamos a empezar temporada con el anecdotario del gato Coco, que son cuentos infantiles en un restaurante también en La Condesa llamado Tane Majuta. Y Avenida México 7, creo. 67. Enfrente al Parque México. Va pronto. Ah, bueno. Y ahí vamos, van a estar con estos showcitos infantiles, ¿no? Eso es ahorita lo que tenemos. Y también, bueno, estamos en la planeación del lanzamiento de los nuevos programas, la nueva carta programática de SOTS TV, en donde, bueno, quiero hacer el anuncio público. Ay, calla. Ay, calla. Ay, calla. Pues la verdad, el cariño y el amor que le tengo a estas dos personas que están aquí sentadas al lado de nosotros y que sé que es como recíproco, pues empezar este podcast en vivo por televisión, ¿no? Que nos vean, que vean nuestras caras, que sepan que están ahí, ¿no? ¿Quiénes son Lu y Dave? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Y cómo lo hacen, Entonces no? venimos con la noticia de que de invitarlos Aquí. oficialmente a SOTS TV, televisión por internet. No te desconectes. Muchas gracias, Perfecto, pues ¿no? Y ahí la verdad es estamos. que no, sí. No, tú primero, tú No, que antes que estamos yo. muy agradecidos por la oportunidad, por la oferta, y de verdad es esto, parte de construir redes, ¿no? Y de llevarnos todos juntos un poco más allá, ¿no? Y de verdad, gracias, y pues habrá que afinar cosas y habrá que afinar detalles y todo, Obviamente. pero gracias, gracias. No, Mira, bueno. yo creo que entre más somos, pues mejor las cosas, ¿no? O sea, entre más nos apoyemos, entre más nos ayudemos, pues más vamos a poder ayudar a otras personas, ¿no? Entre más somos, pues más podemos agarrar, más podemos abarcar. Por Que si es supuesto. una sola persona, pues agarras un pedacito, ¿no? Pero ya somos muchos los que hacemos lo mismo y que vamos por el mismo camino, yo creo que podemos lograr algo muy, muy grande y muy, muy padre. Pues muchas felicidades y de verdad el cariño es recíproco. Y la admiración Y la también. admiración. Claro. Y bueno, pues a darle. Y una pregunta, ¿en dónde los podemos contactar? ¿En dónde los pueden contactar los escuchas? Bueno, ahorita con Señorita Depresión estamos en Facebook. La página es Facebook, www.facebook.com/SenoritaDepresión. Senorita. Senorita. Fue con la Senorita. misma computadora que no tenía Ajá. ñ. Y en Twitter estamos como @SritaDepresión. Srita. Srita. Srita. Abreviación de señorita, no de otra cosa. Pues Y gracias. bueno, a los teléfonos al 5513-2049-77, al 5530-5134-43, los dos celulares, o al teléfono de oficina 6306-7950. ¡Qué barbaridad! Sí. Ah, bueno, también está mi ¡Qué Facebook. memoria! Sí. También está mi Facebook, que es facebook.com/Loki, LOKY, Loki Noriega. ¿Y el tuyo, Gabs? www.facebook.com/GabyValderas. Ok. Mucha información, pero regrésenle le van poniendo pausa en donde Regresen. necesiten. Es la ventaja, oigan, y tampoco sean flojos. Ay, sí, No, y ahí obvio. les compartiremos toda la información, Sí, por claro, supuesto. también. Pues muchas gracias, chicos. De verdad, un placer haberlos tenido aquí. Gracias por aceptar esta maravillosa entrevista que realmente me divertí mucho. Aprendí mucho también. Y pronto, sí, claro que vamos a ir a ver Señorita Por Depresión. supuesto, Claro que sí, vamos a ir a ver. y son es muy padre, es muy grato escuchar historias tan apasionantes donde hay amor, donde se ve que hay amor, se ve que hay pasión y hay talento, por supuesto que lo hay. Entonces, gracias y muchas felicidades, mucha mierda de aquí en adelante. No, muchas Gracias. Y gracias. aquí estamos para lo que se ofrezca. No, Ahora pues sí. sí, ¿Okay? muchas gracias a ustedes por la invitación. En serio, este podcast ha sido muy divertido. Me la paso increíble con ustedes. Así que pues a seguir haciendo cosas juntos, ¿no? Claro Exactamente. que sí. Eso. Cuídense mucho y sean felices. Claro. Así sea. Gracias. Chao, Bye bye. bye. ¿Qué tal, Ay, eh? padrísimo. Ay, wow. Gracias, voy a volver a llorar. ¡Ah! No, qué padre tenerlos aquí. Qué Qué padre, la padre. verdad es que me da muchísimo gusto que les esté yendo muy, muy bien. Por supuesto que no vamos a perder la oportunidad, David y yo, de ir a ver esta puesta en escena, que me Tenemos parece cita, muy tenemos interesante. Ya cita. tenemos cita también. Ah, bueno, y señorita. Qué bárbaro, estoy ya hablando de Ay, es que estoy bien este era emocionado. una cosa muy guapa, ya sé quién eres. No, yo hablaba de Señorita Depresión. Ok, Que no vamos a perdone. perder la oportunidad de ir a ver primero Señorita de... No, no primero, porque primero tenemos la junta. Pero Ah, ya después, ven, ah, ya ven. pero después sí, vamos a ir a ver la puesta en escena y también les vamos a platicar qué tal. Sí, Y vayan, acompáñenos. sí, vayan, la verdad es que el trabajo de ellos dos siempre es muy grato, sobre todo porque también le echan muchas ganas Se y ve cada la que pasión, ¿no? salgo. Sí, no, Loki es, no, de verdad, deben de conocer a ese Loki, de verdad. Transmiten una vibra y además, justo yo que conozco a Gaby de tantos años, pues de toda mi vida, sí he Añísimos. visto como el efecto que la relación ha tenido como en ella, digo, probablemente en Loki también, pero pues en ella, como la Sí, conozco de claro. tantos años, lo he visto como más pronunciado y la verdad es que me encantan como pareja, me Qué bueno. encantan como compañía, me Sí, sí, encantan sí. como creadores, como actores, como productores, como teatreros, pues, Son ¿no? unos buenazos esos chavos. Sí, La verdad es que felicidades. los queremos mucho, chicos, también. Mucho éxito, Y mucha gracias por mierda. estar. Gracias por la entrevista, gracias por la propuesta, gracias por todo. Y pues a chambearle, A ¿no? chambearle. Digo, ya nos verán una cosa muy guapa. Aquí ¡Ah! está, aquí estamos, como dice Loki, formando redes, ¿no? Ajá, exacto. Formando redes. Perfecto. Sí. ¿Ya se acabó otra vez? Ay, no, no puedo creer tan rápido. No, es que de verdad el programa se pasa Volando. rapidísimo. Digo, no sé ustedes, capaz que ustedes lo escuchan hasta en tres partes porque dicen, ay, no, la primera Sí. parte no. Porque además es muy chistoso como, aunque no lo crean a Lu y a mí, o sea, el esfuerzo por coordinarnos y todo es muy real cada semana. Y entonces tratamos de hacer las cosas como en tiempos muy particulares y en momentos muy específicos a lo largo de toda la semana. Y el resultado es de una hora, ¿no? Y entonces a la hora de grabar y a la hora de aterrizar todo lo que hicimos a lo largo de la semana, se va Exacto. volando. La verdad es que nunca alcanza, Sí, ¿no? y de pronto, ¿neta? O sea, ¿de Sí. verdad? Así Sí, es. eso nos costó 80, todo un día. ¡Qué Exactamente. bárbaro! Exacto. Sí, pero, ay, no. Bueno. Pero pues nos veamos el próximo domingo, ¿no? Ya. Ya en nuestro próximo programa, octavo Ya en el programa. octavo programa. Ay, es que no nos cansamos de Ay, presumir. no. Y Siempre va a ser andamos. luego no, y el décimo Sí, y el y así. onceavo y así, ¿no? Sí. Exacto. Pues muchas gracias por acompañarnos, pero les queremos recordar por dónde, ¿verdad? Por dónde. Pues también por donde quieran. Ay, no, yo no soy tan atrevida. Ah, Ay, pues es que el que hay no que... arriesga no gana. Está bien, entonces ahorita mi teléfono es 5529. Mi correo personal es teatro. Les voy a poner el link con todos mis datos. Ay, no, ya basta de choros, van a creer que sí. Pero No los emociono. si tienen algo, no, les queremos recordar nuestros contactos, ¿no? O sea, ¿dónde nos pueden encontrar A a ver si nosotros? sale. A ver. Ok. En Facebook nos encuentran como Salida de Emergencia Teatro. Y en Twitter nos encuentran como. arroba teatro salido. Y nuestro correo es. Ay, mira, sí salió. Salida de emergencia punto teatro arroba gmail.com. ¡Yay! ¡Wey! Me Pues medio salió, ¿eh? salió. Porque salió Bueno, muy forzado. es que no estoy acostumbrado, siempre eres Oye. tú. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Dave, por una Gracias a emisión ti. más. Gracias a ti, Lu. Y ya saben, recuerden, pongan, coméntenos, sugiéranos cosas, lo que sea. Miéntenos la madre si quieren Todo, también. todo. Y pues como dice David, también aquí estamos para crecer todo profesionalmente. Entonces, cualquier cosa que tengan que decirnos, ya saben, ahí estamos para leerlos, ¿no? Exactamente, exactamente estamos aquí. Este es su espacio, como siempre se los digo, y pues nos vemos el domingo. Claro que sí, hasta el Cuídense, próximo. Bye bye, pórtense chao. mal. Muchas gracias. Bye bye. Bye. Besos. Chao. Bye. Just put your paws up. 'Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause you made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an brag, just be a queen. Give yourself prudence.